¿Para qué sales vestida de nube si hoy al cielo no se sube ni vamos a ir a una fiesta de esperanzas, donde el cetro se conquista en la balanza del vestido y del collar? ¿Para qué sales luciendo tu manto que va pendiente en tu brazo? ¿Para qué tu juventud sofisticada y trompetas anunciando tu llegada en tu carroza real? Carne de pueblo es mi piel, contra tu espalda voraz, tus sueños de mujer parecen despertar con dolor en la sien y amargo paladar, y de la realidad va llegando la hora. Luego volverás a andar por la ciudad pensando en sinfonías y en subastas. Lleva tu beba, tu beba, tu beba. Cuba, yo llevo dentro tu férrea alabarda, la muerte que aguarda y la resurrección tú ves. Cuba, yo no soy más que un modesto aprendiz y nuestra cultura no nació en París. Sinfonías especiales para escritores y artistas y novias de periodistas con modales de café, que por si alguien no las ve, llevan un manto elitista, tú ves. Alabarda la muerte que aguarda y tu resurrección tú ves. Cuba, yo no soy más que un modesto aprendiz y nuestra cultura no nació en París, tú ves. Subasta de precios módicos de cuadros con acuarela, de pintores con escuela, que llegarán a engrosar el salón particular de un buen gusto con cartera, tú ves. Cuba, yo llevo dentro tu férrea alabarda, la muerte que aguarda y la resurrección. Yo no soy más que un modesto aprendiz y nuestra cultura no nació en París.